Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada. En Radio Almaina, en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web, www.radioalmaina.org. Donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Esta semana, con la ponencia enmarcada en las jornadas de formación de la Organización de Mujer, que tuvieron lugar los días 14, 15 y 16 de febrero, con el título Ciudades en Femenino, Urbanismo y Ecofeminismo. La ponencia ha sido impartida por Margalida Ramis Sastre, titulada Ecofeminismo, Miradas Alternativas y Urgencias. Esperemos que sea de tu interés. Y haciendo honor a la temática del calendario del 2025 de la ONU, las mujeres en el teatro, se abre el telón de estas jornadas y comienzan las pequeñas funciones de teatro que vamos a vivir estos días todas juntas. La primera función está a cargo de Margalida Ramis Sastre con su ponencia Ecofeminismo, Miradas Alternativas y Urgencias. Es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Illes Balears. Ha trabajado en los campos de la gestión energética y las energías renovables y también en el ámbito de la consultoría en materia de gestión de residuos. Ha sido presidenta fundadora de la ONG Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares. Desde el 2007 trabaja en la entidad ecologista GOB, Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza. Desde la naturaleza como responsable de campañas. Ha sido impulsora y miembro del equipo de redacción de la primera iniciativa legislativa popular de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las islas y coordinadora de la campaña que consiguió que se aprobara en marzo del 2023. Se ha formado también en urbanismo feminista y en ecofeminismo como herramientas de análisis, pensamiento y transformación social. Colabora habitualmente con varios medios como La Directa, ONA Mediterránea, Radio o el diario Ara Balears. Forma parte de la Junta Directiva de CST, Centro de Sostenibilidad Territorial de Cataluña, y es miembro del equipo promotor de COP57 en Mallorca. Bueno, bienvenidas de verdad. Para mí es un placer, ya sé que es una frase súper típica, pero es cierto, que es un placer estar aquí con todas vosotras. Las mujeres así del mundo sindical. Con Sandra nos conocimos militando en el movimiento feminista. Aquí estamos activas en diversas, como todas vosotras seguramente, en diversas militancias, en muchos frentes, porque estamos en un momento realmente complicado. Bueno, Sandra me comentó si queríamos hablar de los ecofeminismos y para mí esto siempre es un placer, básicamente porque es una... Para mí es una herramienta de pensamiento el ecofeminismo. No es tan... Yo no os hablaré desde la teoría, no os explicaré los diferentes tipos de ecofeminismo que hay, que si el materialista, que si el esencialista, que si no sé qué. Yo aquí no me voy a meter. no vengo, no soy teórica del ecofeminismo, soy, creo que llega desde la intuición y a través de él he ido expandiendo, digamos, los marcos de reflexión y de análisis crítico de la realidad que nos envuelve. Y para mí, como el feminismo mismo, en relaciones vinculadas a las cuestiones ecológicas, ha abierto un mundo de crítica, de análisis crítico, de mirada, de deconstrucción, de entender las lógicas que se esconden detrás de tal y como hemos montado el mundo. Y luego también es una propuesta para generar alternativas, para generar horizontes deseables de futuro, ¿no? Para generar ganas o vías y escapes desde los que poder transitar hacia otras realidades que muchas veces nos pretenden hacer creer que ya no existen, ¿no? Que no hay posibilidad, que estamos en un lugar de no retorno, estamos a punto del colapso definitivo y no hay opción. Y nosotros nos negamos, o sea, yo creo que el ecofeminismo lo que nos da también es una posibilidad de transgredir esa posibilidad, ¿no? De reforzarla, de hacerla nuestra y desde aquí poder imaginar pues realidades que sean deseables, ¿no? Que no solo cubran necesidades, sino que cubran aquello que se llama el buen vivir, ¿no? Uy, se acopla un poco. Bueno, empezamos, porque tenemos mucho tiempo, pero yo... Es como una chapa muy larga, pero claro, somos muchas y es como... Vamos a intentar hacer como un viaje. Un viaje a través de algunas mujeres que yo he estado leyendo desde hace años, que me han abierto muchísimo los ojos y las posibilidades. Entonces, un poco iremos por diferentes partes en esta sesión de hoy, ¿vale? La primera es entrar un poco, ¿por qué decimos esto de la sostenibilidad de la vida? Ya veréis que yo me pongo esto aquí delante, porque si no, vamos a estar aquí hasta la 10. Lo de la sostenibilidad de vida en un sistema de no vida, es que entraremos un poco en la parte de análisis desde esta mirada de crítica de los ecofeminismos. Luego meteremos ya la sostenibilidad de la vida como horizonte político de transformación desde aquí, desde el primer espacio que es, como dice ya Guerrero, un pequeño ejercicio de amargura, lo haremos juntas y luego ya nos vamos a ver cómo esta sostenibilidad de la vida en un sistema de no vida puede, es de venir, me sale en catalán, puede convertirse en un horizonte político realmente de transformación. Y bueno, y luego nos quedaremos en el cómo, ¿no? Es este habitar desde lo común y desde el pensar y hacer que sean verdaderamente emancipadores en un mundo que nos expulsa, que nos agrede, que nos violenta. Vale, yo os voy a decir que cada vez que yo he entrado en el ecofeminismo no ha sido por una provocación. Alguien me ha provocado la posibilidad de... La primera, lo contamos en otra sesión, era como... un curso de urbanismo feminista. Yo pensaba, coño, con lo gris que es el urbanismo, ¿cómo la mirada feminista nos puede dar luz en este ámbito, ¿no? Yo que vengo de trabajar en una entidad ecologista, en las campañas de territorio, donde nuestra principal línea de acción es la defensa del territorio, pero es un territorio duro, es un territorio de no vida, es un territorio gris, es un territorio devastado, violado, colonizado, explotado... expoliado, es un territorio en el que no entendía muy bien cómo la mirada feminista podía plantearme posibilidades. Hicimos un curso con unas compañeras de Cataluña que se llaman Colectiu Punt 6, es una cooperativa, son unas mujeres maravillosas, si las podéis conocer son súper estimulantes a nivel de coco. Y con ellas empecé a ver toda esta dualidad en la que nos mete la estructura del capitalismo actual. Esta dualidad que ya en el 93, Val Bloomwood, que era una de las primeras mujeres que acuñó el término de ecofeminista, puso como punto, como inicio de la crítica ecofeminista. Y ella lo que decía es, a ver, aquí el problema es cómo hemos decidido pensar y lo que hemos entendido por racionalidad. Y hemos entendido que esta racionalidad se basa en un dualismo, que es un sistema jerárquico, en donde hay cosas que valen y cosas que no valen. Y esas cosas que no valen se pueden instrumentalizar a favor de aquello que realmente vale. Y lo que vale dentro de estos dualismos, en relación hombre-mujer, que evidentemente es el hombre, en relación mente-cuerpo, evidentemente es la mente, en la civilidad y lo salvaje es la civilidad, es la razón por encima de la emoción, es el humano por encima de la naturaleza. Entonces esto, ella lo que dice es que ha posibilitado una lógica del dominio que permite que la gente entienda como normal estas instrumentalizaciones, este sometimiento y esta, digamos, anulación de todo aquello que no es lo central, lo válido, lo masculino, lo racional, ¿no? Entonces ella dice, aquí lo que tenemos, señoras y señores, es un problema de racionalidad. La racionalidad ha dejado de ser un sentido común, ha dejado de tener sentido y ha posibilitado esta legitimación del ejercicio de los dominios, de las otredades y de todo aquello que entendemos que es solo tiene razón de ser si es capaz de proveer servicios a lo central, que en este caso es lo masculino. Y esto, aquí ella dice, a partir de aquí hemos generado toda una, un mundo de pensamiento, de filosofía, de ciencia, que repercute constantemente en esta dualidad. La normaliza, la legitima, y a partir de aquí es donde hemos llegado a un momento de devastación absoluta, de injusticia y de no reconocimiento de estas disidencias que cuando cuestionan este ordenamiento ponen en peligro y por tanto se tienen que aniquilar, ¿no? Entonces, esta es lo que ella dice de la lógica y construcción de la razón. Y aquí el capitalismo, porque claro, esto tampoco no es de ahora, ¿no? Evidentemente lo que es el patriarcado no es una cuestión moderna, digamos, ¿no? Ya existía en otros espacios y otras culturas, pero lo que dice es que luego, en todas las épocas en que hemos transitado de diferentes modos de organizar las sociedades y generar economías, cuando llegamos al capitalismo, el capitalismo, como ideología política y económica, encuentra un escenario perfectísimo para poder, digamos, expandir esta hegemonía global. Claro, el capitalismo parte de la lógica de la acumulación, y esa acumulación es por desposesión. Es una acumulación que para poder mantenerse y acumularse y seguir creciendo infinitamente, necesita tener unos recursos al alcance totalmente baratos y necesita controlar las fuerzas de reproducción. Y aquí hay un análisis maravilloso de Federici que explica cómo hemos pasado del feudalismo al capitalismo y a la mirada marxista le pone el foco en la mirada feminista, en la mirada del papel de las mujeres en esto y en esta necesidad de, para desarrollar los escenarios de producción capitalista industrial de la modernidad, hemos tenido que acaparar, dominar quien tiene la fuerza de reproducir la vida, en este caso evidentemente la mujer, y quien puede subvertir los órdenes por pertenencia de algunas autonomías en relación a su cuerpo. Entonces todo esto tiene que ser dominado. Es como un viaje muy, muy rápido, ¿no?, que explica muchas veces, hay diferentes lecturas que son interesantes. Vais a ir viendo que yo os voy dejando referencias que son, han sido mis referentes. Oye, mi amiga, yo no me callo. Oye, mi amigo, yo no me callo. Oye, mi amiga, yo no me callo. Oye, mi amigo, yo no me callo. Soy enemiga del patriarcado. El feminismo nos ha enseñado que la igualdad es lo que buscamos. Está avanzando, el patriarcado quiere callarnos. Por algo mi abuela estuvo luchando, por algo tu abuela estuvo luchando. Oye, mi amiga, yo no me callo. Oye, mi amigo, yo no me callo. Soy en yo no me callo. Oye, mi amigo, yo no me callo. Soy enemiga del patriarcado. Hay muchos hombres buenos y honrados, son enemigos del patriarcado. La machosfera lo ha silenciado, nos escondemos para contarlo. Acabas de escuchar Óyeme de Luzbel e Icaria 36. Estás escuchando la Radio Coctelera, hoy con la ponencia de Margarida Ramis Sastre, Ecofeminismo, Miradas Alternativas y Urgencias. Esta modernidad, digamos, con todo este compongo, se convierte en un escenario realmente que para ser tiene que fundamentarse sobre estructuras que son coloniales, que son racistas, que son injustas, que son ecocidas, que es heteronormativa y que es patriarcal, porque si no, no se sostiene. Y eso es un poco lo que viene a decir la mirada feminista. En este sistema de no vida, sostener la vida se convierte cada vez en una cosa más complicada. A mí hay una mujer que me parece maravillosa, que es Amaya Pérez Orozco, es una economista feminista, es de una lucidez espectacular y muy buena comunicadora. Y Amaya es la que acuñó el término de la cara B de la economía. Aquí entramos donde entra la crítica del ecofeminismo. El ecofeminismo lo que dice es, entendemos ahora ya por qué esta construcción que es económica, que es ideológica, que es una manera de estructurar las sociedades, como es el capitalismo, dice necesita de esta degradación de la naturaleza, y esta degradación es consecuencia de que se infravalora lo que son los trabajos de subsistencia, los de reproducción, los de regeneración, los de restauración y los de cuidados. Todo esto pasa en segundo término. En esto lo que entendemos que son recursos que son necesarios y que tienen que ser baratos, porque si no, no te salen las cuentas. Y por tanto, si pueden expropiarlos, expropian. Si lo pueden banalizar, los banalizan. Y así tienen cada vez menos valor. Entonces aquí es donde Amaya empieza a explicar lo que es la cara B del sistema. Desde estos feminismos y desde esta economía feminista, ella saca a la luz un montón de trabajos que son invisibilizados históricamente en manos de mujeres normalmente y que no es casualidad, que esto sea así, ¿no? Que no es coyuntural, es necesario para que el sistema funcione. El sistema dice, cara A, hombre, producción, cara B, mujer, reproducción. Y a partir de aquí ordena sus propias lógicas. Aquí Amaya hace una crítica y adentra muchísimo en lo que se entiende como el trabajo de cuidados, este trabajo doméstico cotidiano, ¿no? Para reproducir este bienestar físico y emocional de la gente y reconstruir la vida en lo que es cada día, como si no fuera nada, reconstruir la vida cada día en su dimensión emocional y física y material. Entonces aquí es donde empezamos a conectar con esta degradación de los recursos que el sistema necesita para seguir construyendo y esta degradación de los conceptos vinculados a los cuidados que también necesita para seguir manteniéndose. Y aquí es donde el ecofeminismo enlaza dos conceptos que seguramente habéis oído hablar muchísimo, que es lo de la interdependencia y la ecodependencia. La vida, a mí me gusta mucho esta frase, es potencia, pero no certeza. A la vida, si no se la cuida, se la pierde. Entonces, la esencia de los cuidados no es una cosa menor, es la garantía de que esta certeza, que esta potencia se convierta en certeza. Y aquí es donde ponemos esta vulnerabilidad de las vidas en el centro. Desde que nacemos hasta que morimos necesitamos cuidados. Y estos cuidados dependen de otras personas que estén en nuestro entorno. Esto rompe con el mito de la individualidad que nos ha enfocado el capitalismo, donde cada cual se resuelve la vida como puede. Pero no es cierto, todo es un mito y una falsedad, porque nadie se resuelve la vida sola, ni solo. Entonces, esta es como una condición básica de la existencia. Y vemos muchas veces y cuestionamos cómo la estamos resolviendo o mal resolviendo. Porque el mercado, al invisibilizar la necesidad de esta parte no material que sostiene la vida, de alguna manera desnaturaliza algunos procesos y los convierte también en mercancías. Entonces tenemos el gran aliado, digamos, organizamos sociedades de manera que los cuidados o nos los mal resuelve el Estado o nos lo mal resuelve el mercado o nos lo mal resuelve la familia. Aquí ya sabemos muchos abuelos y abuelas tiranizados por sus nietos y entendiendo que es normal que les encante cuidar a sus hijos, porque claro, ya una persona mayor, ¿qué interés puede tener en la vida? ¿Qué estímulo más allá de cuidar y cuidar y cuidar? Claro, y esto la sociedad muchas veces ni se lo cuestiona. Se da por hecho de que los abuelos estarán encantados de dedicar sus últimos años de la vida a cuidar a los nietos, porque claro, ¿dónde los metemos? Si no, ¿no? Nietas. Entonces, en todo esto vemos qué posibilidades hay de mal resolver. Y luego está la parte de la ecodependencia, porque hemos entendido que también nosotros no somos parte de esa naturaleza, no somos parte de esa biodiversidad. Digamos, esta cara del sistema, Amaya la trabaja mucho desde el punto de vista de la economía de los cuidados, pero la lanzamos también a esta materialidad, es decir, la vida se sostiene por una parte material e inmaterial. La inmaterial son los cuidados y los vínculos, la material es los recursos, que no son recursos apropiables, sino que son estos bienes comunes sobre los que evidentemente puede y tiene posibilidad la vida. Sin recursos, sin bienes naturales, sin valor, sin patrimonio natural, evidentemente no hay vida. Y esta es, digamos, el encaje que nos vincula esta mirada ecofeminista. Las dos cuestiones esenciales para sostener la vida son dos cuestiones que se han invisibilizado, feminizado en muchos casos y totalmente desprestigiado. Sí. Y en la invisibilidad hay una cosa muy interesante, porque cuando no se visibiliza, no se puede politizar y no tiene capacidad de subversión. Entonces aquí hay una parte muy importante también de las críticas ecofeministas, que es esta de politizar los malestares. Es decir, sacar de las esferas privadas y de estas maneras en que nos mal resolvemos los malestares cotidianos y llevarlos a politizarlos, a trascenderlos, a que se vean, a materializarlos, a que sean una realidad, a que se entienda que son malestares colectivos derivados de la propia organización del sistema y que no es una cuestión personal y que no es que yo me tengo que pagar mi psicólogo y que no es que tengo que leer 400 libros de autoayuda para intentar estar bien y cuerdo en un sistema que me ataca la vida constante y diariamente, que cada vez me pone más difícil resolverme la vida en términos de dignidad, en términos de trabajo, en términos de cuidados, en términos de posibilidad, ¿no? Entonces, ante esto, es muy importante la necesidad de exteriorizar estos malestares, politizarlos y luego convertirlos en objetivos estratégicos, en objetivos políticos, en objetivos colectivos que podamos materializar y de alguna forma poner en evidencia. En esta situación, en este viaje desde Valplumbo, que ya nos decía que lo que estamos haciendo es pensar muy mal y que a alguien le interesa muchísimo que pensemos tan mal y que normalicemos estos dualismos y que normalicemos estas lógicas de dominio y que entendamos que hay zonas de sacrificio y vidas de sacrificio que tiene que ser así, porque si no el mundo no funciona. Es necesario tener territorios colonizados, explotados, con mujeres asesinadas en el sur, porque es que si no, no tenemos los recursos necesarios en el norte para desarrollar nuestra modernidad. Y es normal que haya gente metiendo su vida y arriesgando su vida en pateras, porque claro, es que no tienen posibilidad, pero luego podemos tener 400.000 millones de turistas viniendo aquí, que no pasa nada, que está todo bien y que la libertad de movimiento es clara, ¿no? ¿Quién la va a cuestionar en la democracia, en los nortes modernos y del primer mundo? Entonces, todas estas perversiones nos llevan de alguna forma a poner muy en evidencia por qué se está produciendo toda esta realidad. ¿Por qué estamos normalizando estas barbaridades? ¿Por qué estamos de alguna forma entendiendo que la cosa tiene que seguir rodando al precio que sea, ¿no? A cualquier precio para que la rueda siga rodando. Nancy Fraser, que es otra de las mujeres maravillosas que hemos leído, tiene un libro que se llama Capitalismo Caníbal. A mí me encanta este concepto y leer el libro es hacer buah, buah, buah todo el tiempo. Porque Nancy Fraser no se limita a solo ver el capitalismo financiarizado de ahora, que es quizá la última etapa del capitalismo. El capitalismo se ha reinventado y reinventado unas cuantas veces y a cada vez peor, en términos de exclusión, en términos de precarización vital, en términos de pobreza, en términos de violencias estructurales, cada vez peor, pero él se reinventa. Y la última etapa ha sido esta del capitalismo financiero. Ya no sabemos, ya no entendemos nada. Todo se ha desmaterializado. Parece que todo funciona a nivel de finanzas, de fondos de inversión, de cadenas globales, ¿no?, que organizan el mundo. Y cada vez perdemos más tierra. La toma tierra la hemos perdido. No entendemos cómo funcionan, se estructuran los flujos que genera en nuestra vida. Nos comemos kiwis de Nueva Zelanda como si nada. Y luego tenemos aquí pues los campos llenos de placas solares, como si nada también, súper normal. Dejamos de producir todo lo que necesitamos para vivir y nos dedicamos a servir a turistas. Súper normal, muy lógico, desde el punto de vista de autogestión, de soberanía, de lógica. Hemos creado unas cadenas globales de producción en este mundo globalizado, donde producimos en una parte del mundo todo lo que necesitamos para consumir en una pequeña isla o en cualquier territorio del mundo, y hemos especializado, ¿no? Hemos hecho especializaciones económicas de los territorios, con lo que eso implica todo lo contrario de lo que es la biodiversidad. La biodiversidad a saco, la diversidad de hecho, es el monocultivo, es la intensificación de las lógicas de producción en contextos determinados para luego, en una cadena global de producción, transportarlo a millones y millones de kilómetros cada día, como si nada, con un petróleo que se está acabando, con un gas natural que se está acabando, con unas tensiones geopolíticas por el acceso a estos recursos cada vez más escasos que está aumentando. Ya tenemos a Trump haciendo sus auténticas locuras como si nada, ¿no? Entonces, ante esta realidad, en realidad es una realidad suicida. Suicida en términos mayúsculos. Porque suicida las bases, o se carga, las bases fundamentales que sostienen la vida, con unas lógicas totalmente depredadoras, pero hipernormalizadas. Hipernormalizadas. Dentro de esta cadena global de cuidados está también la cadena global de producción, está también la cadena global de cuidados, que si queréis luego entramos también a debatir en eso. Nosotros aquí trabajamos y trabajamos y trabajamos, cada vez por sueldos más pequeños, pero tenemos que pagar a quien cuide, a quien depende de nosotros, o nosotros, ¿no? En casos de infancia, en casos de personas mayores, en caso de enfermedad. ¿Y quién lo hace? Pues las mujeres en condiciones peores, más vulnerables, racializadas, con todo el tema racial y racista en estas miradas necesarias. ¿Quién está cuidando de esta gente mayor? Pues gente aquí interna sin condiciones, muchas veces, y que dejan sus países de origen para buscar una oportunidad, dejando los cuidados de sus comunidades para venir a cuidar a través del mercado o ni siquiera eso a nuestra gente mayor, ¿no? Entonces, nos lo mal resolvemos de muchas formas. Somos capaces de inventarnos muchas formas para mal resolvernos y seguir. Y seguir, porque no podemos parar. El tema es que no podemos parar. Entonces, Nancy Fraser en todo esto dice, a ver, la mirada esta de eco e interdependencia nos hace ver cómo hay una ruptura directa con este mito de la individual y de la autosuficiencia que nos ha hecho creer el capitalismo, ¿no? Entonces, si tienes éxito, no necesitas a nadie. Y además, eres el BBVAH. Es blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual. El mundo está hecho para ellos. Es blanco, varón, blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual. El mundo está hecho para él. Y es cierto, el urbanismo hipofeminista te mira. Este señor, cada día no sabemos por qué, a Maya Pérez Orozco le dice los hombres Z, o algo así, como si fuesen setas, ¿no? Que cada día salen perfectos al mundo para producir y a la noche regresar, que alguien se haya cuidado de sus hijos, que alguien se haya cuidado de su casa, que alguien se haya cuidado de su señor, que alguien se haya cuidado de tener algo de comer en la nevera y evidentemente si puede ser hacerle la comida. Entonces este señor solo se levanta por la mañana, va a trabajar y vuelve. Es evidentemente una exageración, pero en términos de estructuración de la sociedad, todo está pensado para este señor. Para este señor, para este grupo de personas, ¿no? Este es el éxito social y las mujeres somos el complemento necesario para que este señor pueda ser cada día un hombre productivo, ¿no? Y autosuficiente. Sí. Bueno, autosuficiente, claro. Autosuficiente, que él se lo cree. Sí, ¿no? Lo decía de coña, ¿no? Bueno, ella lo que dice es que esta interdependencia mal resuelta se resuelve en clave de explotación, de desigualdad y de translimitación de estos límites de la Tierra. Nosotros nos creemos los reyes del mambo y en este ellos creerse los reyes del mambo y nuestra mentalidad también, pues hemos hecho, digamos, este absoluto caos que nos lleva a esta situación actual, que es este pequeño ejercicio de amargura que dice Yayo Herrero, que es ver cómo estamos en una crisis sistémica y multidimensional, ¿no? Que se traduce en un seguido de emergencias crónicas. Vamos a ir y cada vez más enlazando situaciones de emergencia. Un día será una emergencia climática, un día será un Trump loquísimo que está desbaratando el mundo. Las emergencias crónicas no son siempre están localizadas en los mismos territorios. Ahora tenemos Gaza, tenemos Ucrania. Es decir, las emergencias crónicas están ya siendo parte de nuestra realidad contemporánea de manera sistematizada. Y en la parte climática, evidentemente, hay todo un mundo de incertidumbre a la que mirar de frente impresiona. Pero ya hay emergencias crónicas localizadas por cuestiones climáticas y la que hemos tenido más cerca, evidentemente, ha sido el desastre de Valencia y toda su gestión. Por tanto, estamos Mirando así de frente este capitalismo, vemos una desigualdad sin frenos, unos trabajos cada vez más precarios, salarios bajos, una crisis de cuidados y de reproducción social, una crisis migratoria y de violencia racializada, una crisis ecológica, una crisis política caracterizada por estas infraestructuras que se han vaciado. La democracia está vacía. Y ante ello crece el militarismo y crece la proliferación de trans, de hombres fuertes, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Es una crisis general del conjunto del orden social en que todas estas calamidades convergen y se exacerban mutuamente. A mí me encanta esta frase de Frises, que la encuentro maravillosa. Y amenazan con engullirnos enteritos, ¿no? Son todos los frentes a los que miramos, todas las bases que necesita el capitalismo para funcionar, él mismo las está devorando. Él mismo se está mordiendo la cola, se está canibalizando. Esa es la reflexión que tiene Frases en esta mirada. Y en esta mirada, evidentemente, están estas cuestiones que vinculan necesariamente la parte de la ecodependencia y la parte de la interdependencia, ¿no? Y todo este orden social necesita unas estructuras que sostengan esta realidad, que legitimen estos espacios, y al hacernos tan dependientes de este mismo sistema, lo que hace es que casi no tengamos opción de salir y que la única salida sea seguir rodando en este mismo orden de cosas, aumentando esto que se llaman zonas o vidas que se entiende que pueden ser sacrificadas a costa de lo que haga falta. Es un sistema en el que la vida en sí mismo está en riesgo permanentemente. Sigues escuchando la Radio Coctelera, esta semana con la ponencia de Margalida Ramis Sastre, titulada Ecofeminismo, miradas alternativas y urgencias. Bueno, y vemos todo esto y decimos, ay madre, qué complicada, ¿no? Porque es cierto, es una estructura complicada y creo que no tenemos que intentar no ver esta complejidad. Creo que tenemos que entenderla, cómo se interrelacionan absolutamente todas las cosas, porque así entendemos por qué se toman determinadas decisiones. Decisiones que son irracionales desde el punto de vista normal, se explican evidentemente, con estas lógicas que se necesitan retroalimentar, legitimar y seguir rodando. Por eso yo creo que no hay que evitar entender esta complejidad de la mirada y entender cómo funciona. ¿Cuáles son los espacios que articulan? Por una parte, hay una arquitectura conceptual que es instrumentalizadora y que legitima esta lógica, es la parte del pensamiento. Muchos asumimos por normal cosas que son realmente irracionales desde el punto de vista del sentido común femenino. Luego, genera unas dinámicas sociopolíticas, como son el fascismo y la violencia estructural, espirales de exclusión, injusticia global, falsas soluciones. Ahora estamos en un momento en que esto es súper evidente. Es decir, vemos unas dinámicas sociopolíticas donde los fascismos aumentan, las violencias propias estructurales del mismo sistema, y no hace falta irnos a territorios devastados, basta ver vuestro barrio mismo. En vuestro barrio mismo hay gente que vive en condiciones de violencia estructural, normalmente migrantes, atravesados por una realidad compleja desde sus inicios, en que nosotros no miramos, que entendemos que es normal que vivan 7 familias en una misma casa. Es que vienen de Marruecos, es que vienen de Nigeria, es que han llegado hacia aquí. Vete a saber tú cómo viven, mira que han ocupado esa casa, mira qué mal. Mira los memes allí en esa casa de Juareville, ¿no? El otro día un cartel en la edición de Inca. Memes no. A mí se me partió el corazón. Memes no. ¿Qué son memes? ¿A quién deshumanizamos de esta manera? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Y por qué han tenido que pasar para llegar hasta aquí, para recibir este rechazo tan absoluto en una sociedad que no tiene capacidad política, porque no quiere, de acoger, de dar papeles y de integrar, cuando estas gentes tienen que salirse por situaciones muchas veces evidentes, bueno, muchas no, la mayoría de veces provocadas por nuestras injerencias en sus realidades concretas, ¿no? Entonces, todo esto es cada día como más normal, como ¿no? En los institutos, no sé si tenéis hijos, hijas, hijes, edad de instituto. El fascismo y el antifeminismo y las cuestiones identitarias rancias están on top. Esto lleva como estos odios, estas espirales de exclusión, cada vez hay más gente fuera, más gente que no sirve, más gente que molesta, pero que a la vez necesitas. Aquí es una evidencia súper clara. Nuestro modelo turístico como tal, que dobla la presión humana en verano, necesita mogollón de mano de obra para seguir funcionando. Porque además no es solo el turismo va asociado a la construcción, y la construcción no es para la problemática de la vivienda, es para la especulación inmobiliaria financiera global. Pero luego nos sobran estos. Son los que, ¡ay!, es que nos llenan los servicios públicos, es que claro, esta gente está abusando, esta gente abusa, es que esta gente me quita el trabajo, es que esta gente... Y es como nos molestan, no podemos seguir creciendo tanto, hay una presión demográfica súper fuerte, pero los necesitamos, porque tal y como hemos mantenido el sistema, es que no hay forma de funcionar sin muchos trabajadores que sostengan la rueda, que cada vez enriquece más a unos menos pocos, y excluye y precariza a unos muchos más. Esta es una realidad compleja y la tenemos súper instalada en unas dinámicas sociopolíticas que normalizan toda esta absurdidad y atrocidad, diría yo, si me dejas. Bueno, ya cuando miramos al sur, la mirada global es como nos vamos a hacer cargo nosotros de cómo están machacando comunidades enteras porque necesitamos coltán para nuestros supermóviles. Y es que yo esto ya no puedo hacerme cargo, yo ya no, la mirada global me supera y ya no. Pues sí, vamos a mirarla de frente. Vamos a mirar qué significa esta green solution, esta falsa solución de la transición energética en Europa. Vamos a ver qué significa que toda Europa tenga que funcionar con energías renovables al 2050. Vamos a ver de dónde saca los materiales Europa. ¿De dónde? De África. es que de África, de América del Sur, cada vez materiales más raros, condiciones precarísimas para la explotación, desarraigo de comunidades. Ay, pero es que necesitamos seguir. Y montamos una parafernalia de lo que es la transición verde y digital, las personas en el centro, la naturaleza, ahora todos son ecologistas. Hace poco alguien me decía, ¿ya no hacéis campañas ecologistas como las que antes hacíais? Digo, no hace falta. Tú mira la tele, son todos más ecologistas que el ecologismo mismo. Porque hay una perversión, hay una usurpación de conceptos, hay una disputa en el relato. Y esto es agotador. Por tanto, tenemos que enfrentarlo, tenemos que despojarlo. Tenemos que mirarlo de frente y decirle no, y decirle eres tú, es esto, ¿no? Es como esta necesidad constante de desmontar mitos, porque el capitalismo resurge a partir de generar otros mantras y generar otros mitos a los que nosotros, sociedades cada vez más precarizadas, y nosotras, y nosotres, y yo qué sé, sí, a mí me cuesta. A veces. Una chica de aquí. Sí, también. Pues eso, ya no sé qué quería decir, pero guay, no pasa nada. No, eso, estos mitos que a los que nos aferramos a veces por desesperanza, ¿vale? Son mitos a los que. El mito del tecnooptimismo, de no pases ruedas, ya arribará el hidrógeno, ya llegará a otra cosa, ya llegará yo qué sé qué, que nos hará volver a la senda de la normalidad, ¿no? Ya llegará algo. Y lo que tenemos que impugnar es precisamente esta normalidad. No llegará nada, nada va a volver a ser como era antes y tenemos que cuestionar si ese antes era deseable y con ganas de ser reproducido. Bueno, luego las cuentas biofísicas. Desde el punto de vista del metabolismo, si nuestra organización social, nuestras comunidades, nuestro entorno fuera un cuerpo, estaría fatal, ¿no? Fatal. Estaría gordo en determinados aspectos, sin poder deshacerse de los residuos, y con problemas constantemente. Desde el punto de, a mí me encanta el metabolismo social y económico cuando piensas una sociedad, cuando piensas una ciudad, cuando piensas una casa. Desde el punto de vista metabólico, ¿qué energía y materiales necesita para alimentarse, digerirlos y luego a partir de aquí generar unos desechos que tendrían que poder volver a incorporarse, ¿no? Como recurso? Y aquí encontraríamos la sostenibilidad, que evidentemente no existe, ni la economía circular, que evidentemente no existe, es otra falsa solución a partir de la que inventarse turismo circular, por ejemplo. Está, existe, se lo han inventado. Entonces, estas cuentas biofísicas están totalmente con las alarmas, evidentemente en rojo, por todas partes, desde lo pequeño a lo grande. Y están evidentemente fatal. Luego se fundamenta, es decir, veis que hay unas palabras delante de esto. Partimos de esta arquitectura, se han generado estas dinámicas sociopolíticas. Esto implica, esto es cuentas biofísicas hechas trizas, y esto se fundamenta sobre unas geometrías de poder, que es una de las cuestiones más fundamentales a cuestionar: es quién tiene el poder. ¿Cómo lo ejerce y sobre todo cómo se legitima, ¿vale? Y esto se asienta en unas lógicas espaciales, que son estas cadenas globales de producción y de cuidados, que son, desde el punto de vista de lógica, lo más ilógico en que hemos convertido el mundo globalizado. Bueno, y ya llegados aquí es, ¿De qué herramientas disponemos para hacer frente a esto, para subvertir todo esto, para toda esta complejidad, para toda esta situación? Y aquí es donde a mí me gusta especialmente la mirada ecofeminista, porque dice, vale, todo es muy complejo, todo es muy perverso, vamos a volver a lo esencial. Y no desde el punto de vista del feminismo esencialista, no, desde el punto de vista de qué es realmente lo esencial para sostener la vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostener la vida? ¿Y cómo entendemos este conflicto capital-vida? ¿Cómo entendemos este conflicto que ejerce la propia dinámica del capitalismo institucionalizado como un orden social que entra en conflicto permanente diariamente contra la vida, que ataca a las bases materiales e inmateriales que sostienen la vida? ¿Cómo revertimos esta situación para apoderarnos de este concepto de sostenibilidad de la vida como horizonte político de transformación? Y aquí es donde para mí el ecofeminismo tiene un potencial maravilloso, ¿vale? Siempre digo, a mí me costó mucho tiempo atreverme a hablar de ecofeminismo, porque tenía una reticencia a hacerlo, porque pensaba, ecofeminista, me van a ver con florecitas aquí, y qué bonito todo. Y yo decía, pues yo reivindico el ecofeminismo punk. Yo reivindico un ecofeminismo transgresor, que es lo que es. Es el que subvierte lo esencial para poder continuar adelante. Y es donde encontramos realmente una posibilidad de generar horizontes deseables de vida para todo el mundo. Desde esta complejidad entendida, simplificar la mirada y entender que el sostener la vida se convierta en un horizonte de transformación político y real. Entonces, a mí me gusta decir, es que al final cuando miramos el mundo siempre intentamos entender, ¿no?, estos procesos que sostienen la vida, y esto se excede mucho de las miradas de bienes producidos, servicios de mercado, reproducción de personas, ¿no? Con esto no se entiende el sostenimiento de la vida y nos hacen creer que eso es todo, que con esto ya lo tenemos, y con esto no tenemos nada, de hecho. Por eso queremos hacer este planteamiento, o se hace este planteamiento transversal que rompe esta dicotomía, ¿vale? Y cuando miramos estos procesos, precisamente, de cómo se sostiene la vida y que son mucho más complejos de los que nos intentan hacer ver por una parte, cuando son mucho más complejos por otras, vemos que es un conflicto estructural irresoluble entre lo que es el proceso de acumulación del capital y los procesos de sostenimiento de la vida. No hay posibilidad de reconducirlo, no hay posibilidad de mejorarlo. Hay posibilidad de mal resolverlo de formas diversas, pero no hay posibilidad de reconducirlo, ¿vale? Es este conflicto que nos hace ver la necesidad de enfocar situaciones que sean probablemente postcapitalistas, que sean necesariamente anticapitalistas y que sean evidentemente feministas, antirracistas y decoloniales. Si no ponemos todos estos elementos sobre la mesa, nos perdemos parte de lo que realmente puede devenir una solución para salir y encontrar vías emancipadoras de esta realidad tan, tan dura. Bueno, aquí hay un poco el resumen, ¿no? Es una herramienta maravillosa, analítica, y para mí una propuesta política que es anticapitalista, evidentemente, y que combina todas estas cuestiones de reproducción social, de lucha por los comunes, ¿no?, desde los feminismos, el feminismo antirracista, ecologista y decolonial. Sí, creo que esto ya lo tenemos. Y ahora, ¿cómo lo hacemos en este contexto? ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Por dónde empezamos? Primero a nivel conceptual, luego ya intentamos bajarlo quizá a cuestiones más concretas, todas juntas, ¿no?, para salirnos un poco de este escenario expositivo. Conceptualmente tendremos que recuperar, e insisto que esto quizá podemos adentrarnos un poco más, ¿no? Y si os salen sugerencias para pensarlo juntas, a mí me parece que puede ser lo más maravilloso esta tarde. A mí me encanta pensar hablando, que luego de esta etapa inicial podamos entrar en algunos conceptos. ¿Dónde no chirrían las cosas? ¿En qué espacios no vemos salida? ¿En qué cuestiones topamos con los límites? Y luego os voy a contar un ejercicio súper interesante que hicimos en un ciclo de ecofeminismos en que nos metimos no sé cuántas mil horas en un grupo sin objetivo más alguno que cuestionarnos, que toparnos y que intentar bajar propuestas específicas, ¿no? Porque fue un ejercicio súper interesante. Pero bueno, a nivel conceptual, sin recetas, porque no hay recetas, hay algunas cuestiones que tenemos claras que tenemos que mirar, ¿no? Una precisamente es recuperar la sostenibilidad de la vida para... ¿Cómo nombrar? Sí. Este horizonte político de transformación, ¿vale? A mí, esta frase lo dice todo y no sé si sé explicar todo lo que para mí dice esta frase. Es decir, yo esto me lo puedo llevar a una cuestión de política de vivienda y entender cómo las políticas de vivienda son políticas de mercado, ahora mismo, son políticas enfocadas a justificar nuevos crecimientos, a justificar usurpaciones de espacios comunes. Aquí se ha generado una ley de vivienda que normaliza el hecho de que el ayuntamiento disponga de espacios verdes e espacios para servicios y los ceda a la iniciativa privada para que supuestamente construya vivienda. Vivienda social condicionada. Le ponen otro nombre para que luego, dentro de unos poquitos años, esta vivienda que ahora pueda tener inicialmente unos precios más o menos condicionados acabe siendo vivienda libre de mercado, con la que especular. El relato es que tenemos un drama habitacional y que tenemos que enfrentarlo. La solución es una solución de mercado y es una solución para seguir dándole a la rueda de la construcción y de la disposición de bienes públicos, de solares públicos y de inversiones públicas a beneficio de la iniciativa privada. Cuando yo digo, esta ley de vivienda, poniendo la sostenibilidad de la vida como horizonte, a que nos sale una ley de vivienda, a que la vemos todas, a que vemos que realmente es posible y factible garantizar el derecho a la vivienda en condiciones dignas para todo el mundo. Aquí, en Mallorca, en Alicante, en Andalucía, en Málaga, en Barcelona. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Que el futuro no me sea indiferente, que sanción toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Sigues escuchando la Radio Coctelera, esta semana con la ponencia de Margalida Ramis Sastre, titulada Ecofeminismo, miradas alternativas y urgencias. Esto de poner la sostenibilidad de la vida como horizonte político de transformación me lleva a hacer la parte de racionalización, es decir, a romper con estos marcos lógicos y legitimados y normalizados y proponer una alternativa que pueda sentarse a dialogar en los espacios políticos actuales. Y que estas políticas actuales, dentro de una situación de emergencia, tengan una mirada realmente de vida. Y no de vida ahora y a futuro. Y no de vida humana y no humana, porque es la no humana la que garantiza las condiciones para sostener la vida humana. Y no estoy hablando de una casa, estoy hablando de la casa, ¿no? Entonces, todo esto para mí, si pongo esta mirada, tengo herramientas para confrontar, para discutir y para proponer. Desde lo más grande, a nivel de cuestionar e impugnar todo el marco político institucional, a cuestiones sencillas como políticas de vivienda en una comunidad autónoma o incluso un municipio. Es recuperar un poco también, subvertir este relato hegemónico, actuar colectivamente y recuperar estas soberanías y reivindicar capacidad de agencia. Y en esto me explico también. Es decir, nosotros hemos construido el estado del bienestar, ¿no? Y ha sido como la panacea. Todo el mundo súper contento. Cierto es que comparado con otros países del mundo, gente que ya habla aquí migrante, ve, y lo hemos hablado con muchas compañeras migrantes, nuestra realidad de estado de bienestar como una salvación, ¿vale? Pero cuando vas a fondo a analizar cómo se ha sostenido este estado de bienestar, se sostiene a través de injusticias y se sostiene a través de desigualdades muy marcadas y muy institucionalizadas y normalizadas. Cuestionar el estado de bienestar es entender que en un momento dado a nosotros se nos ha dicho: tú no te preocupes, todo lo que tú antes sabías hacer para sostenerte lo cotidiano, te lo vamos a resolver nosotros. El Estado te va a proporcionar una parte importante de los recursos necesarios para la sostenibilidad de lo cotidiano. Seguridad social, escuela pública. Evidentemente no estoy diciendo que tengamos que perder esto, ¿eh? Ya está bastante amenazado en retrocesos, pero ponerle una mirada crítica tampoco va mal. Bien, nosotros hemos dejado, y nos ha dicho el Estado, tú deja de hacerlo, nosotros te lo ponemos, lo pagamos entre todos, que a nivel así de mirada colectiva es maravilloso, ¿no? Pero tú trabaja. Y si yo no puedo, no te preocupes que poco a poco, que es lo que ha ido pasando, se van privatizando los servicios esenciales y los tiene quien los puede pagar. Y si no, te lo más resuelves como puedas en tu entorno familiar, familia nuclear, incondicional, y que es la que te resuelve o mal resuelve también muchas veces con muchas a cambio de muchas violencias cuestiones esenciales de cuidados, porque los cuidados no siempre vienen envueltos en una capa rosa. Los cuidados en determinados entornos familiares pueden ser realmente violencias más que invisibilizadas en espacios privados, porque es donde sucede todo esto tan importante. Entonces, digo todo esto porque hemos perdido en todo este camino, mercado y Estado, nuestra propia soberanía para resolvernos cuestiones esenciales de lo cotidiano. Y en esto está la gran disputa del tiempo. Hemos perdido la capacidad de tener el tiempo suficiente para resolvernos nuestra vida desde una mirada colectiva comunal más allá del entorno familiar nuclear. En esta pérdida de autonomía y de autosuficiencia y de soberanía, perdemos posibilidades de salirnos de las lógicas a las que nos somete esta rueda infinita de exigencia cada vez mayor. Entonces, esto es también una cuestión súper esencial. Este recuperar soberanías y derechos colectivos que se nos han perdido por el camino y que ahora vemos muy difícil de recuperar. ¿Cómo vamos a tener tiempo de tener, cómo vamos a tener tiempo de cuidar? ¿Cómo vamos a tener tiempo de proveernos de lo que comemos? ¿Cómo vamos a tener tiempo de construirnos nuestras casas? ¿Cómo vamos a tener tiempo de resolvernos nuestros cuidados en condiciones de enfermedad? ¿Cómo vamos? No hay. Entonces pagamos y el Estado cada vez más vaciado, más precarizado, resuelve cada vez más a través de la iniciativa privada y lo vende como una solución de mercado. Entonces, esto como, es como súper importante, este sostenibilidad de la vida como horizonte político de transformación, porque está en lo grande y está en lo pequeño, está en este politizar lo cotidiano, en esta capacidad de subvertir estos órdenes impuestos desde el día a día y no como una acción de consumo. No es que yo consuma, decida hacer consumo en una cooperativa eco. Está guay si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Pero no es consumo producto eco o no producto eco, porque no todo el mundo puede pagarse el consumir eco o no. Consumo no es una opción de consumo, es una cuestión de agencia en resolvernos estas cuestiones. Bueno, otra de las cuestiones conceptualmente que tenemos que recuperar para poner foco en toda esta locura es ¿qué pasa en los márgenes? ¿Qué pasa? Hay otras culturas, hay otras economías que funcionan, comunitarias, campesinas, de apoyo mutuo, también en el margen de nuestras propias realidades. El otro día hablábamos con una compañera de aquí, Marusia, que está en un espacio con mujeres trabajadoras sexuales que se organizaron en una red de apoyo mutuo durante la pandemia y es la única red de apoyo mutuo que continúa vigente porque estas mujeres tienen una necesidad de apoyo mutuo permanente, no solo en una situación de pandemia en la que se agravó. Ellas continúan y me explicaba Marusia la increíble mirada, bueno, la increíble práctica feminista de las mujeres marroquíes. Ella me decía, son un ejemplo de organización colectiva, ¿no? Que siempre nosotros las vemos, ¿no? Las tenemos como estigmatizadas así, como aparte, muy sometidas, no sé qué. Ella me decía, la capacidad que tienen de gestionarse lo cotidiano desde una mirada sorora y colectiva me tiene impresionada. Entonces, son en estos márgenes de nuestras propias realidades hay otras formas, hay inspiración, hay donde trobar, siempre me sale esquerdas, ¿cómo es las esquerdas? Las grietas, ¿no? Para donde meterse y hacer cuña a esta otra locura. Y más allá de aquí, hay otros feminismos de los países del sur, los comunitarios, los decoloniales. A mí aquí me viene siempre una frase de Aura Lolita Chávez. Ahora, Lolita Chávez es una mujer defensora de derechos de... No me recuerdo cómo es, no, Lolita, de... Uruguay. No, Uruguay no. Bueno, es igual. Ahora, mal fatal, porque no me acuerdo de dónde es. Pero ella viene en programa de estos de defensoras. Hay una iniciativa que se llama Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos, donde es una red de mujeres que trabajan derechos de reproducción, derechos de memoria histórica, derechos de, digamos, territoriales, por los recursos, etc. Y muchas veces, evidentemente, ellas son muy violentadas en estos ejercicios de nuestra realidad moderna en sus territorios y en sus cuerpos. Ahora Lolita vino aquí... Es de Guatemala. Guatemala, gracias. Además es indígena, quiché. Ella vino aquí y yo me acuerdo que en su primera exposición yo me quedé tan impactada de las violencias que las atraviesan y que de hecho justificaba el hecho de que ella estuviera aquí en un programa como que las sacan fuera para que descansen un poco, se regeneren, pero puedan volver a sus comunidades. Y después de que nos explicara, nos dijo, bueno, ya era un diálogo, ¿no? Y ahora, desde los ecologismos, de los feminismos aquí, yo decía, nosotros solo tenemos turismo, a nosotros no nos agreden, a nosotras no nos agreden, a nosotros... Y me decía, a ver... Y me dije, bueno, vosotros quizá no tenéis unas violencias tan explícitas, ¿no?, en términos de vida, pero hay una violencia sostenida de baja intensidad contenida en vuestros territorios que de unido. Y me dice, además, el turismo es una forma de colonialismo. Nosotros tenemos el colonialismo extractivista y el vuestro es extractivista, tiene dinámicas coloniales, lo que os hace creer que vivís bien, que es peor. Y además estáis dentro. Ella me decía, nosotras, en nuestras comunidades nos organizamos, nuestra organización social no es capitalista. Tiene patriarcado, sí, y también lo combatimos, pero es comunitaria, es otra forma de organización. Entendemos nuestra relación con el territorio desde otra forma, nos abastecemos de lo necesario y suficiente con una situación de dignidad. Entonces ella me decía, pero vosotros estáis dentro y no podéis salir, nosotros nos agreden, pero estamos fuera, vosotras estáis dentro. O sea, no minimices tu realidad en comparación con la mía, porque visto desde el punto de vista de la salida posible, quizá algunas de nosotras perdamos la vida, pero nuestra comunidad podrá seguir, ¿no? O el espíritu de la comunidad podrá seguir enfrentando esta realidad y desplazarse si tiene que desplazarse, pero continuará, porque no les necesitamos para vivir. Vosotras sí. Vosotras no tenéis opción de vida fuera de este sistema porque estás dentro del monstruo. Y claro, ya me dije... Pues dale tú, ¿sabes? No hay más que decir. ¿Cierto? No. Y ahora ya cuando viene andamos de tú a tú. No, pero era la sensación está al inicio de decir, ay madre, yo pensaba, ya a mí si me agreden a mis hijas, yo me salgo del ecologismo, ala, hasta aquí os quedáis. Claro, desde donde ellas con su vínculo cuerpo-tierra, ¿no?, cuerpo-territorio, defienden, pues una legitimidad impresionante. Y esta conexión a veces parece que la hemos perdido, pero no del todo. Hay parte de esta conexión que continúa viva y que nos arraiga en nuestros territorios, en nuestras culturas, en nuestras formas de vivir, ¿no? Y que las arrastramos allí muchas veces invisibilizadas, muchas veces mainstreamadas, esto que nosotras no las valorizamos, pero que salen allí. Hace poco en una rueda también de un espacio de reflexiones ecofeministas estuvimos pensando en... ¿cuál era? Claro, aquí todo es turismo, aquí el capitalismo todo es turismo. Entonces, ¿cómo eran? Eran como especie de estos malestares que queríamos colectivizar, ¿de dónde nos venían? Y éramos una rueda y a todas les salió mucho, a todas las compañeras y compañeras, era mixto, les salió mucho los recuerdos de la infancia, esta sensación de expulsión del territorio, esta sensación de violación de los espacios comunes, esta sensación, esto salió en todo. Y cuando ves desde qué tristeza se exponen estos testimonios, te das cuenta que tu vinculación cuerpo-territorio continúa estando allí. Si tú te hubieras desconectado, si nosotros realmente estuviéramos tan desmaterializados, desterritorializados, desconectados de la vida misma, esto ya no nos afectaría. Cuando salen estos dolores, ¿no?, estos malestares compartidos, colectivizados, cuando los pones en evidencia y ves que no solo te atraviesa a ti, sino que es colectivo, que es estructural, es cuando ves realmente que tu conexión cuerpo-territorio continúa estando allí. Quizá no con la cosmología de las visiones indígenas maravillosas de estas mujeres de los feminismos comunitarios, pero... algo está ahí, ¿no? Pues esto de nada. Luego, esto ya lo hemos dicho, este conflicto capital de vida, dale a entenderle con toda su complejidad, que no asuste lo complejo, que no nos desactive lo complejo y lo perverso de sus realidades. Aquí vuelve a salir el señor BBVA. ¿no? A veces Rita Segato, que es otra maravilla de mujer, por favor, escuchadla si no tenéis, si tenéis opción, porque hablar, oírla hablar es buah. Ella ha analizado mucho ¿no? Cómo se ha instrumentalizado y cómo se utiliza en situaciones de violencia la violación de la mujer, del cuerpo de la mujer en contextos de guerra, en conflictos, pero también, bueno, tiene una mirada como antropóloga mucho más amplia, ¿no? Y ella va mucho a este análisis y su mirada de estas violencias estructurales explícitas e implícitas de estos sistemas, a entenderlas también. Ella trabaja mucho con entender estos ejercicios de violencia y querer entender qué es lo que está dominando la vida en su conjunto, ¿no? Yo os dejo así, son, para mí, poner sus nombres aquí es como haceros regalos, ¿vale? Porque es que son mujeres absolutamente maravillosas. Y luego ya lo que ha salido un poco y vuelve aquí es lo de las vidas humanas y no humanas. También nos hemos totalmente sentidos por encima de las vidas no humanas, que son la realidad que sostiene nuestros conflictos. Y aquí el término humanas y no humanas viene por dos partes. Viene por la parte de reconocer la vida animal. Viene por la, y no soy vegana, ¿vale? Os lo digo porque aquí yo tengo mis, como todas muchas, ¿no? Reflexiones, análisis, contradicciones. Bueno, es que creo que es necesario exponerlo y tal. Pero sí que entendemos esta dominación de la naturaleza, ¿no? Y en este dominar naturaleza, dominar evidentemente otros. Otras formas de vida que son la realidad de la que sustenta la nuestra, y nosotros solo somos una más. Y esto es fácil de entender, pero luego también me gusta este vida humana y no humana, porque este sistema hay vidas que las deshumaniza, y las deshumaniza para legitimar ejercicios de violencia extrema sobre estas vidas. Lo hemos visto mucho con Israel y Palestina, cómo se ha deshumanizado la población palestina para legitimar el ataque israelí y que la gente normalice que esta gente se tiene que quitar de en medio, que tenemos que limpiar. Y esto también lo vemos en contextos, Barcelona, por ejemplo, que tiene una campaña que es Barcelona Posenneto, que es limpiar la calle, y no es limpiar la calle de basuras, es limpiar la calle de la gente que no queremos ver que existe en estas calles de ciudades que tienen que venderse turísticamente. Por eso digo que lo humano no humano va más allá de lo realmente humano no humano, ¿no? Va hacia donde deshumanizamos para seguir legitimando esto. Y aquí es donde está la posibilidad. Venga, si no pots imaginar les coses d'una altra manera, només pots exigir més del mateix. Margie Percy és una escritora de ciència ficció, de especulación feminista, maravilloso, que tiene un libro que se llama La mujer al borde del tiempo. Y Maggie Percy reivindica, como Haraway, en sus relaciones simbióticas de humanos y no humanos, en su libro de Cómo seguir viviendo con el problema, ¿no? Entonces, sé que del Chuduceno, es igual el nombre del libro, pero es Seguir viviendo en el problema. Y Haraway nos obliga a pensar y nos rompe los marcos y nos dice, atrévete. ¿Dónde te has situado hasta ahora? Pues quizá si sigues pensando desde los pensamientos que has pensado siempre, no vas a salir nunca de allí. Y es una provocación. Es una provocación a salirnos de los marcos conceptuales que conocemos. Cuando el mundo se va a la mierda, y el mundo se va a la mierda, y estamos en una situación de colapso generalizado y en una crisis civilizatoria, cuando esto cae, todo está por hacer. No se acaba el mundo, se acaba este modelo de mundo que hemos construido y hemos hecho hegemónico, y nos hemos creído que era la única forma. Y nos ha hecho tan dependientes de estas lógicas que ya pensamos que no tenemos salida, y sí hay salida, pero tenemos que pensar desde otros marcos, desde otras ideas, pensar otros pensamientos, pensar otras ideas, pensar otras materialidades, pensar otras relaciones. Relaciones interdependientes con nosotros, entre humanos, pero también con no humanos. Donna Haraway nos dice, convirtámonos en compost. ¿Nosotras? ¿Por qué no? ¿No? Es como, tiene esta provocación que a mí me lleva a pensar también este derecho que tenemos a pensar qué futuros y qué horizontes de futuro queremos pensar. Como mínimo, pensar. A esto no, nadie nos puede negar el derecho a pensar futuros deseables en entornos de no vida y subvertirlos y confrontarlos y amenazarlos. Estás escuchando la Radio Coctelera, hoy con la ponencia de Margarida Ramis Sastre, Ecofeminismo, miradas alternativas y urgencias. En este sentido, a mí me encanta esta provocación, esta transgresión, este vamos a no decir esto no es posible. Porque si no, nuestros imaginarios, como dice Donna Haraway, están colonizados de horizontes distópicos que nos están vendiendo diariamente. Distópicos en el sentido de Mad Max, en el sentido de la serie Colapso francesa, en el sentido de que esto va a ser un sálvese quien pueda feroz. Y ante esto queremos crear utopías que nos permitan ver y pensar como mínimo, imaginar, que a esto nadie nos puede negar, futuros deseables en entornos conflictivos, sí, complejos, mucho, con un punto de partida jodido, mucho. Pero aún así, hay espacios de vida que merecen ser vividas y que vale la pena o la alegría de ser vividas. Y este debe ser como nuestro objetivo, ¿no? En esto, para mí, hay esta triple visión, ¿no? Esta triple visión de un faro donde queremos llegar y tenemos que obligarnos a dibujarlo. Es que miramos cada día las noticias, es que vemos cómo va el mundo, es que sentimos cada día como que no hay salida. Y no hay salida en el marco actual. Es este que se está cayendo. Es esta organización social. ¿Qué vendrá luego? ¿Socialismo? ¿Qué vendrá? No sé. Vamos a pensarlo entre todas. Entonces, hay muchos espacios necesarios de pensar este faro de horizontes que sean... ¿Qué sea? Y vamos a hacer que sean ficciones de momento. Pero futuro y presente se confunden. Hay opciones de ficciones reales. El mundo se está convirtiendo en la peor pesadilla que hubiéramos podido imaginar. Ante esto, reivindicamos el derecho y la posibilidad de salirnos de esto, al menos a nivel de imaginario, porque si no lo imaginamos, no lo haremos posible. Si no nos atrevimos a imaginarlo, no lo haremos nunca posible. Y aquí, insisto, para mí, esto de futuros deseables, vivibles y posibles, es que hay el futuro que no es posible, es el continuar como estamos hasta ahora, in eterno. Esto no es posible. Hay unos límites biofísicos, hay unos desequilibrios ecológicos que nos están ya imposibilitando, ¿no? No la vida, sino las condiciones de vida como la teníamos conocida hasta ahora. No es que la Tierra ahora haga la venganza de lo que nosotros hemos hecho, no. Sencillamente intenta estabilizarse en una situación de desestabilización permanente. Lo único que hace el ecosistema es intentar volver a restablecer el equilibrio. Y como lo hace, nubes por aquí, flujos por allá, subidas de temperatura, bajadas, es como la Tierra intenta restablecer el equilibrio. No es una venganza. Aleshores, dentro de esta realidad compleja, los futuros continuistas no existen. Es suicidio, ya lo hemos visto. No sostienen. No se sostienen ni material ni inmaterialmente. No se sostienen. Entonces, vamos a jugar. No, como mínimo no me imaginaron. Por lo que decimos. Es que si no los imaginamos, no estamos. Y luego está, como para llegar hasta aquí, partimos de la realidad actual, que es una realidad de urgencia. La urgencia la vemos por todas partes. La urgencia de cambiar la vemos por todas partes. En todas las violencias, en toda la realidad cotidiana, en nuestra realidad local y en la realidad global. La urgencia de cambiar es evidente. Y en este hoy, con las herramientas que tenemos, ya podríamos hacer... partes o construcciones diferentes, pequeñas brechas a este sistema, desde estas miradas de construcción, de autogestión y que sean colectivas y con una base popular. Nosotros aquí ahora estamos trabajando en una propuesta de decrecimiento feminista y popular. Decrecer no es una opción. El escenario a futuro es de decrecimiento, sí o sí. Hay una contracción de la esfera material y energética en todo el mundo. No hay más recursos disponibles como lo hemos tenido hasta ahora. Entonces, hay un escenario de contracción. Nos preparamos y lo hacemos desde una mirada feminista y popular. Recuperamos conceptos de autogestión, recuperamos conceptos de colectividad, de comunidad, de organizarnos la vida fuera del mercado para necesitar menos para vivir. Podemos. Os juro que hay opciones, y lo sabéis. Entonces, desde aquí, es exigir que algunas políticas actuales, en este marco actual, ya tengan en cuenta estas otras posibilidades, siempre y cuando vayan o tengan como horizonte un faro realmente deseable y universalizable. No el sálvese quien pueda, salvémonos todas, de la mejor manera. Y también hay estudios científicos que dicen que hay recursos suficientes para que todo el mundo viva bien. El problema es la acumulación, y la que esta acumulación sea por desposesión. Este es el problema. Por tanto, es un sistema. Si se ha construido, se va a poder deconstruir, digo yo. Y luego está la palanca. Y en la palanca vamos a hacer esta transición, que es lo más difícil. Y aquí es donde hicimos el ejercicio con estas compañeras y nos pegamos así a saco a ver cómo aterrizábamos. Veíamos la parte de urgencias, veíamos la parte de faro, pero la parte de transición es donde está la dificultad, ¿no? ¿Cómo transitas hacia allá? ¿Cómo ejerces políticas que te hagan palancas hacia otras realidades, ¿no? Con el contexto cultural también. Es decir, Yayo Herrero, que es antropóloga feminista muy de referencia, seguro que todas la conocéis, ella lo dice, hay tres disputas, está la económica, está la política, pero está la cultural. Son estos valores, ¿no? Es la trama de construcción de los valores sobre los que hemos construido la normalidad, que cuesta mucho disputar, y no hace falta irnos a la extrema derecha. A mí me basta ver mis hijas adolescentes. Os digo, su horizonte de deseabilidad dónde está, y es para... Así, vamos a hacer otro deseo, y el deseo no puede ser un horizonte, claro, es como asocias decrecimiento a vamos a vivir peor, ¿no? ¿Cómo cambiamos, cómo giramos esto para entender dónde está realmente la abundancia, dónde está la buena vida, dónde está? Y esto está en las relaciones, está en los cuidados, está en el tener tiempo, está en el comer bien, está en el no vivir con la agonía constante o esta sensación de culpabilidad permanente cuando ves que gente no tiene los privilegios que tienes tú y te sientes culpable porque te los tienes que revisar, pero al mismo tiempo no puedes hacer nada y es como ¡ah! No puedo vivir. También ya yo lo dice, no sé, al final, claro, los problemas de salud mental aumentan, pero es que lo raro es estar bien en este puto mundo. Es súper raro. O sea, que los que estamos mal es los que supuestamente que estamos bien, estamos accediendo un mecanismo, ¿no? Inventando un mecanismo para hacer que estamos bien en un mundo en el que lo normal sería estar fatal. Pues a mí aquí también hay un horizonte, ¿no? Desde estas lógicas no normativas de lo que entendemos también por salud mental. ¿Y yo qué queréis que os diga? Aquí en estas generar utopías colectivas, construyendo estos escenarios capitalistas, nosotras unas cuantas nos pasamos muy buenos tiempos y nos lo pasamos bien pensándonos, porque es súper chulo pensar que todo está por hacer, ¿no? Es que yo me lo puedo imaginar de cero. Lo que me va a costar es esta transición hasta otros espacios, pero hay pequeñas... claro, lo que necesitamos es entender que necesitamos otra organización social. Y esto es también una cuestión fundamental. Es decir, hasta ahora hemos dicho, la economía es esta, la economía capitalista, la acumulación, la producción, no sé qué, no sé cuántos. Y a partir de aquí hemos generado la organización social para poder mantener esto y las políticas que lo acompañan, ¿no? Ya sea el estado de bienestar o sea las políticas, ¿cómo se llama? Ses políticas... Bueno, o el auge del militarismo o la ley Mordaza, vamos, para mantener la gente a raya, para que no destorben los intereses de los que se tienen que seguir manteniendo, porque las instituciones ya sabemos para quién estar. Estuvimos en Canarias, hay compañeras de Canarias de aquí. Ay, maravilloso. Yo flipé porque yo me fui allí en unas jornadas de crítica turística, ¿no? Y me fui a unas jornadas de la Asamblea Canaria para el reparto de la riqueza, que son una maravilla, y nos invitaron a una sesión que se llamaba No es turismo, es colonialismo. ¡Buah! Y además, maravilloso. Yo flipé con la mirada así crítica. Pero claro, allí tenéis la cuestión ultraperiférica, con toda la realidad migrante y todos los procesos de militarización que se desarrollan para mantener los intereses turísticos. Claro, está aquí, esta intersección no la tenemos. Encara. ¿No? Y es como de igual, estos son escenarios posibles y plausibles en un futuro específico. Las instituciones sacando a quien tengan que sacar para mantener los beneficios. Entonces, esto no lo queremos. ¿Qué sociedad queremos en un horizonte a 30 años visto? ¿Cómo nos gustaría vivir? ¿De qué tiempo nos gustaría disponer? Esta sociedad puede organizarse desde lo colectivo, comunitario, los bienes comunales, ¿Y qué necesitaría producir esta sociedad para vivir? ¿Cuáles son qué producción necesitamos realmente para producir aquello que necesitamos para vivir? Necesitaremos sobre todo, tierra fértil y agua a nivel material. Y a nivel inmaterial, evidentemente, toda esta garantía de relaciones que son lo que nos enriquece, ¿no? Y lo que nos sostiene, al fin y al cabo. Por eso, luego necesitaremos las políticas que sencillamente estén a favor de la sostenibilidad de la vida ampliada, ¿no? No solo de la vida humana, sino de la reproducción de la vida mayúscula. Y yo qué digo, pues a todo esto tendremos que relocalizar la economía, pasamos de la globalización, tendremos que ruralizar nuestros contextos, volver a conectar con la tierra, ajustar los tiempos. Yo soy una superactivista de la subversión del tiempo. Me niego a decir no tengo tiempo. Me niego a decir no llego. Me niego a decir es que voy súper. Voy. El tiempo es mío. Lo dedico a lo que quiero. Y si no llego, no llego. Y si puedo, como mínimo la actitud. Como mínimo. Estaré tan agobiada como vosotros en el fondo. Pero como mínimo la actitud, porque la realidad es que tampoco cundo más. Y fijaros que la gente, en general, el valor social, es que todo el mundo te admira más cuando dices lo liadísima que estás y que no puedes y que no llegas y que no se cae, que no sé cuántos. Y es como tienes que llegar y decir a todo el mundo que no llegas, que menos mal que he venido, porque la verdad es que voy súper apurada, voy súper fatal, pero te he hecho el favor de venir porque sí, me he dado el lujo, te he dado el lujo de tener el tiempo para venir, para irnos a pasear, no sé. Esto es súper normalizado también. Vamos a subvertir este tiempo. No vamos a tener más, lo siento, madre mía. No tienes más, pero como mínimo es como, ralentizamos un poco estos tiempos. Porque también es una dinámica, bueno, aquí, esto no es ecofeminismo, es Margalida Rami que es cada una con sus neuronas, pero a mí esto es que es una obsesión, ¿no? El tiempo es nuestro. Y vamos a vernos cómo lo organizamos y a qué lo dedicamos, ¿no? También con esa mirada crítica. Y luego está esto, subvertir los valores. Y aquí a mí hay muchas preguntas que se me aparecen y evidentemente no tengo respuesta. ¿En qué entendemos, bueno, a qué entendemos por progreso llegaría, ¿no? O qué entendemos por riqueza. Pero, ¿qué hacemos con toda la parte tecnológica? A mí esto me tiene muy rayada también. Es un espacio donde hay un mundo aquí que es metaverso, que es inteligencia artificial y cómo esto lo meto en el ecofeminismo. Y también hay gente trabajando en esto. Ahora, Observatorio de Globalización ha tratado una publicación que se llama, bueno, está aquí al final, y es una mirada muy chula, con muchas voces también plurales y donde meten un poco toda la parte esta de bueno, que tendremos que volver al manifiesto Cyborg de Haraway, ¿no? Es como, hay muchas cosas que pensar. Y luego está lo que yo digo, el derecho al mar. A mí, yo esto también dentro de los ecofeminismos hay mucho... Hay mucha gente... Bueno, a ver, esto yo no lo digo como ¿qué se digo? Tajante. Sí, así, y esto es una duda que yo tengo y que me ha salido en contextos donde hemos discutido sobre estas cosas. Es decir, ¿el feminismo, el ecofeminismo tiene que ser necesariamente pacifista? Yo a veces reivindico el derecho a la violencia, porque recibimos tanta, que a veces es que pienso que hay formas de contestar desde una violencia legítima que sea organizar esta rabia digna, que le di una hora a Lolita Chávez, y entaforarles algo en la cara, ¿no? O sea, esto es un tema que sé que es complejo, para mí es, junto a la tecnología, otro espacio donde tengo más dudas que verdades, pero igual así, ellos ya nos tachan de violentos cuando tiramos remolacha al Congreso de los Diputados. Nos tachan de violentos cuando se pone la gente tirando pintura a los yates de Magarricos en Ibiza. Nos llaman de ecoterroristas cuando hay gente acampada sencillamente para impedir una construcción en Canarias, en Tejí, el puerto de Adeje, ¿no? En La Tejita. ¡Tío! Pues que sea verdad. A veces me da. Pero No sé, un poco que el miedo me hace un poco de bando, a veces a mí esto me da, y me da en, bueno, quizá no, evidentemente, sí, es como infraestructuras, es como sus intereses, sus blindajes, ¿no? Es como, bueno, yo reivindico a veces un poco el derecho al mal, ¿no? Hemos sido muy buenas siempre. De hecho, hay una lectura, pero no recuerdo ahora el nombre, que se llama así tal cual, derecho al mal. Y es una lectura feminista, lo que pasa que no en términos ecofeministas, sino en términos de ser violencias que viven ser dones y todo eso. Pero bueno, que sepáis que ha suscitado un coloquio en Barcelona, porque ya lo metí yo en una charla y me han dicho, vamos a hacer un seminario sobre el derecho al mal. Digo, me apunto. Vamos a pensarlo, yo qué sé, ¿sabes? Es como estos marcos, ¿no? que respetamos tanto y que nos hacen respetar tanto, muchas veces, a fuerza de violencia, precisamente. Es como, hostia, tío, no sé, subvertirlo un poco todo. Bueno, y estas son iniciativas que ya son. A ver, son iniciativas que ya son. Esto ya rueda, esto ya existe. Y esto lo lees en clave ecofeminista. Todas estas iniciativas de economía social y solidaria, todas las iniciativas de economía feminista. Hace poco hubo un congreso en Barcelona de democracia comunal. Vinieron compañeras de Venezuela que tienen unas comunas con una organización social y política espectacular a nivel de complejidad también, ¿no? Y de la gente a la que llegan. Ya no es la cooperativa o yo con mis amigas que nos organizamos para autos propiciarnos algo, ¿no? Abastecernos de algo con líneas así. No, es como va más allá de iniciativas colectivas con entornos de afinidad, que eso es lo fácil, pero empecemos por ahí, ¿vale? Pero hay iniciativas de democracia comunal en todo el mundo maravillosas. El Congreso de Democracia Comunal va a ser una pasada y es el tercero, hay muchos. Hay iniciativas en Argentina, en Sudamérica muchísimas también. Bueno, que si queréis indagar por ahí, que hay mucho. Luego os explico esto porque para que veáis una de estas políticas palanca posibles. Vosotros habéis oído hablar de la renta básica. Y bien, es una cosa reivindicable. Pero hay unas compañeras de una coordinación que se llama Baladre, que no es una coordinadora, es una coordinación de colectivos que trabajan por la exclusión, contra la pobreza y la exclusión social. Con una base ideológica maravillosa. Son gente que está en el Parque de Valencia, que han organizado todas estas iniciativas para hacer frente a la DANA desde la comunidad local y muchas veces migrante, racializada, sin papeles. Son gente que trabaja desde la calle generando alternativas muy potentes políticamente y que son horizontes de transformación total. Tienen un proyecto que se llama la agricultura sostenida por la comunidad, donde trabajan gente sin papeles o gente que ha salido de la cárcel, son gente que son contra los sistemas carcelarios, tienen un libro que se llama ¿Qué comen las que mal comen? Bueno, es una gente que trabaja en la acción social, pero también tiene una editorial y publican horizontes, ¿no? Se cantiró, pero desde el hoy, ¿no? Porque ellos están en la calle. Entonces, ellos tienen una propuesta que se llama la renta básica de las iguales. ¿Y qué dicen? Ah, muy bien. Yo inicialmente recibo 100 y tendré que necesitar 90 porque tengo que pagar la casa, tengo que pagar el cole, tengo que pagar las clases de no sé qué, tengo que pagar las extraescolares, tengo que pagar. Vale. Pero un 10 ya no va directamente a mí, sino que va a un espacio como colectivo. Yo pongo 10, tú pones 10, y con estos 10 de todas, decidimos en qué invertimos en generar estructuras que nos permitan emanciparnos. Comedores sociales, comedores comunitarios, escuelas pequeñas, ¿no? De 0 a 3, proyectos de vivienda, en entornos. Esto, su posibilidad no es en entornos de gente clase media, es abajo. Y si tú cobras 10 y tú cobras 100, tú pones 90 y tú pones 1, pon algo. O no pongas nada, ya pondrás cuando puedas. Pero seguramente tú necesitarás más de estas inversiones comunitarias que te cubran una parte más importante. Al final, el objetivo de la renta básica de las iguales es que al final, pasados unos años, haya unas estructuras populares, autogestionadas, que les hayan permitido recuperar soberanías de la reproducción de la vida en lo cotidiano y que les permitan que ya de esta X que reciban, una parte muy pequeña la necesiten ellos y el resto vaya a seguir hacer creciendo estas estructuras para emanciparse con el tiempo de toda esta lógica. A mí me parece un ejercicio de inteligencia maravillosa. Las comunas, ¿qué? Sí, es que tendría mucho de esto, de las comunas o de lo que hizo la clase trabajadora con las cooperativas, las cajas de resistencia. Aquí, por, no sé en otros territorios, aquí la memoria de la clase obrera ha sido liquidada. Yo he sabido de iniciativas de cooperativas aquí que gestionaban vivienda, que tenían teatros, que tenían espacios comunes, que no sé qué, no sé cuántos, porque libros de Cataluña hablaban de las relaciones de Cataluña con Baleares, con cooperativas, que ahora le dirían cooperativas integrales, ¿no? Y luego está evidentemente el tema de las comunas y toda la historia de París, que también es maravillosa, y de las comunas en Francia, de Nantes y demás. Ah, es que ahora estaba yo leyendo un libro de esto, ¿no? Y luego está también la parte de los bienes comunales, ¿no? Que no sé vosotros, pero nosotros aquí vas a Puipuñén y hay un cartel que pone Comuna de Puipuñén y debajo pone propiedad privada. Porque se ha quedado el topónimo nada más, ya no hay nada de comuna, ¿no? En ese espacio que se gestionaba de manera comunal y también había iniciativas comunales en Cesar de Tramuntana para la gestión del agua y se comune de Lloret y se comune de Buñoda. Las comunas están y estaban antes gestionadas como bienes comunales y ahora no. Entonces, el decrecimiento va vinculado a esta comunalidad, a esas estructuras populares, a estas miradas complejas. Opciones de debate, bueno, aquí dejamos muchas, algunas os las he comentado, aquí otras referencias maravillosas que bueno, luego pasaré la ponencia si acaso. Sí, por eso, luego lo pasas. Sí, y yo creo que ya, ¿no? Ya. ¿Comentar algo, hacerle alguna pregunta a Margarida? Levante la mano y le paso un micro. Oh, Estás en la Radio Coctelera, esta semana con la ponencia de Margalida Ramis Sastre, Ecofeminismo, miradas alternativas y urgencias. Me lanzo al sillo directamente. Me llamo Irene, vengo de Málaga y soy docente, soy maestra. Bueno, y me he quedado con lo último que has dicho, se me ha venido a la cabeza, que en Andalucía, en mi provincia, lo comunal, yo no tengo referencias de como tú dices, de qué había, entonces reivindico desde aquí la memoria histórica de lo comunal, total. El patrimonio que se haya perdido, que hubiera y se haya perdido, sobre pues, cómo se gestionaba antiguamente desde lo comunal, que sí que conozco clientes en el norte de España, pero estoy segura de que en Andalucía también lo haría. Esa era la historia de que, bueno, nosotros tenemos latifundio, que lo comunal no, no, casi que no existía, que eso se refleja en nuestra sociedad, al menos yo lo percibo muy, muy fuertemente, pero es que estoy segura de que había y que tiene que estar registrado muchas experiencias comunales y tiene que haber una memoria histórica de lo comunal que no la conocemos y que de verdad, si no, hay que reivindicarla. Sí, sí, total. Gracias por la ponencia, porque son maravillosos. En Zaragoza hay una fundación que se llama Entre Tantas, que trabajan con mujeres comunales de todo el estado. Yo me colé una vez en una online que era solo para mujeres comuneras, pero como a mí me fascina el tema de los comunales, yo vi una charla, una sesión y me metí. Y luego en las presentaciones, todo el mundo, todas las mujeres se presentaban y decían, bueno, yo tengo derechos comunales de no sé qué. Y cuando llegué yo dije, yo no tengo derechos comunales, yo me he colado. Y me dijeron, bueno, quédate. Y desde entonces estoy en contacto con ellas y trabajan con mujeres comunales de todo el territorio español, excepto que es mucho más en País Vasco, Navarra y tal, Andalucía. No, Andalucía, que País Vasco, Navarra, Galicia también. Es muy gestión de tierras comunales, ¿no? Pero hay otros ejercicios comunales como los que había aquí en gestión del agua, ¿no? De comunidades de regantes que ejercían los papeles. Pero ellas trabajan con mujeres y tienen una gráfica súper bonita que es sin mujeres no hay comunales, que es una maravilla para conocer. Hola. Uy, qué. Hola. Lo primero, gracias por la ponencia, ha sido una maravilla. Y luego quería decir un par de cosas. Lo de que decías tú de que el cambio iba a ser muy difícil, ¿no? Del capitalismo monstruoso que nos absorbe a tener otro tipo de sociedad en la que, bueno, pues empezar a reducir tal cual. Decía yo que sin violencia a lo mejor se tarda mucho, ¿no? Que utilizar la violencia a lo mejor aportaría el camino, no sé, como sea. Y luego, lo que hablabas de que lo vemos todo como muy lejos y muy global, pero que desde nuestra perspectiva individual se pueden hacer cosillas, pues no sé si se te ocurre alguna cosa, algún truco que nos puedas trasladar para que podamos utilizar en nuestro día a día y cambiar, aunque solo sea un poco nuestro entorno, y luego ya continuar. Claro, algo. No sé si se te ocurre algo que nos pueda ayudar. En lo cotidiano, en lo sí, personal, lo cotidiano. Que esté en nuestra mano. Sí, es mucho. Sí. ¿No? Vale, no, os digo, mira, es que yo tengo mucha curiosidad para estas cosas, es que me estira un poco. A ver, ¿dónde empiezo? Hace nada, dos semanas, tres, se hizo en Cataluña un congreso que se llamaba Sentido Comunal, tal cual, Sentido Comunal. Y el día antes era un congreso abierto, creo que las ponencias están abiertas también, las que hubo. El día del congreso, yo el día del congreso no estuve porque estaba en un encuentro de luchas de defensa del territorio, que también os recomiendo que busquéis por redes. Una nueva iniciativa que se llama Revoltes de la Terra, ¿no? ¿Vale? Esta es otra historia, es más de cómo reivindicamos esto, la lucha en defensa del territorio desde los ecologismos cuando ya se nos está escapando todas las manos, es como una nueva dinámica que se pretende. Pero el día antes estuve en Manresa discutiendo con gente sobre decrecimiento y comunales, y aquí vino mucha gente de lo que les llaman comunidades intencionales. Comunidades intencionales es gente que se organiza en espacios muchas veces rurales, recuperando lo rural. Ellos mismos se critican en este sentido, ¿no? Porque muchos de ellos no vienen de estos contextos rurales, pero sí que tienen una vida común, ¿no? Con unas miradas de organización de lo cotidiano, saliendo de estas lógicas mercantiles, capitalistas y familiares nucleares. Son gente que lo cuestiona absolutamente todo y desde este cuestionamiento crea estas comunidades como intencionales de otras formas de vivir. Pero hay también redes de apoyo mutuo. Yo te explico una experiencia de aquí en Mallorca. Yo estoy con unos compañeros, somos ahora más compañeros, al principio no nos conocíamos, pero somos unos 30 y pico, que estamos en una red que le llamamos Ñamara, que es Tupinambo, pues lo mismo. Bueno, ese es un nombre cualquiera. Y nosotros nos organizamos intentando gestionarnos las necesidades de lo cotidiano entre nosotras, ¿vale? Desde los cuidados de nuestro entorno a las cuestiones incluso de trabajo, de materialidad desde el punto de vista de resolución del tema de la vivienda o de los coches de los que disponemos, y también de necesidades que no son físicas y materiales, ¿no? Desde esto. Tenemos espacios de pensamiento, nos vemos una vez al mes. En esta vez al mes trabajamos en alguna de las necesidades que tiene alguna de las personas del espacio, porque no vivimos todos juntos, algunos viven en el campo. Yo, por ejemplo, vivo sola con mis hijas, entonces necesito un día que subir a arreglar el tejado y no llamo a nadie para que me vengan y me hagan un presupuesto. Se los digo a los compañeros, ¿quién me da una mano? Y uno tiene un andamio, y uno tiene unas piezas, y el otro tal, y nos resolvemos estas cuestiones. Es un ejercicio pequeño, pero con una mirada muy politizada. Y hace poco hemos hecho 5 años y lo celebramos y vimos que también aquí en Mallorca hay muchas otras iniciativas similares. Nosotros tenemos una despensa común. En esta despensa lo que hay, tú pones una aportación, pero es una aportación que no pones lo que quieres y coges lo que necesitas. Y en estos contextos hay compañeras que han estado tiempo sin trabajar, tiempo sin curro, una persona migrante que tiene que traer a su madre porque ya está mayor y la tiene que traer desde Venezuela hasta aquí, ¿no? Entonces, pues poder sostener dentro es un ejercicio de economía compartida más allá de nuestra economía individual o familiar o de contexto. Algunos viven 5 o 6 juntos, otros viven en contexto familia nuclear y una mujer que ya es muy mayor pues vive sola, ¿no? Entonces, es como, vamos a experimentar, vamos a probarlo. Necesitamos solo una cosa, es tiempo. Es el tiempo, ¿no? El tiempo que nos roba esta locura. Y como esta iniciativa llamamos Red de Apoyo Mutuo, hay muchas y están surgiendo y hay muchas iniciativas en este sentido. Yo creo que siempre se tiene que mirar desde este cuestionamiento de que lo hacemos porque lo podemos hacer, desde una situación un poco de privilegio, cierto, no es extrapolable a todo el mundo, pero con esta mirada crítica presente creo que podemos avanzar en otros contextos. Todas las iniciativas de economía social y solidaria, todas las cooperativas, hace poco estuvimos también en la escuela de Som Conexió y Som Energia, la gente que está conectada a la comercializadora Som Energia a nivel de todo el estado es brutal. Y ya tienen como la alternativa de cooperativa desde el punto de vista de tecnología. Yo no estoy con Vodafone, ni con Orange, ni con Telefónica, estoy con Som Conexió. Y Som Conexió me envía consejos para consumir menos, ¿sabes? Y mis hijas hacen como... les viene súper, porque son espacios cooperativos que tienen una mirada, o sea, muy politizada, y son estructuras que ya funcionan. Yo creo que cualquier iniciativa, bueno, no cualquiera, ¿no? A ver, cualquier iniciativa cooperativa, pero no cualquiera, pero sí que hay muchas iniciativas de... Algunas son de decisión desde el consumir desde otro modo. Y yo siempre digo, vale, no todo el mundo tiene la opción. Si tienes la opción, hazla. Y luego intenta colectivizar esto. Que no se quede en tu elección, ¿no? Que vaya un poco más allá. Yo creo que sí. Los feminismos mismos, desde donde nos relacionamos en el cotidiano las mujeres con la mirada feminista, ya es un espacio de subversión y de organización desde otras posibilidades también. Sí. No sé. Bueno, a preguntarte realmente si es muy parecido a lo del banco del tiempo, porque ahí en Canarias también Yo creo que empezó, no sé si en Cataluña, lo del Banco del Tiempo, hace años ya, pero allí pues tenemos algunas iniciativas también del Banco del Tiempo, ¿no? Tú me cuidas al niño, yo te llevo al coche, etcétera, te arreglo la azotea o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. También. Sí, sí, sí. A mí me apetece preguntaros si hay algo que os haya chirriado. Algo de todo esto que digáis. No para responderos, quizás no os a responder. Pero creo que también estas miradas críticas en nuestros planteamientos son súper necesarias, ¿no? Esta crítica, autocrítica, creo que es como entrar en este diálogo que nos permita avanzar. Si no, yo me voy diciendo, ala, ya está, ya lo tengo. Yo llevo un rato aquí dándole vueltas al tema del mal y de la violencia. Porque es un poco... A ver, yo vengo de Canarias, ¿no? Allí, pues como tú decías antes, tenemos un turismo colonialista disfrazado de autonomía. Y en el tema de la violencia, claro, yo puedo entender que yo tengo ganas de ser violenta muchas veces. Pero, claro, la violencia, o sea, toda acción tiene una reacción, ¿no? Y la violencia, para mí, en lo que yo, claro, desde mi punto de vista, solo tiene dos reacciones posibles. La primera es, hago lo que tú me pides porque siento miedo a que tú me hagas algo, con lo cual es un consentimiento que no es sincero, ¿no? Tú haces algo porque tienes miedo. Y la segunda es una reacción de rechazo. Pues ahora no, porque como tú has sido violento, pues ahora todavía más no. Yo creo más bien que ese mal o esa violencia debería convertirse en resistencia e inteligencia, ¿no? Y como ser capaces de hacer entender al otro la realidad en la que vivimos, ¿no? O la situación en la que estamos, para que haya un cambio real. No sé yo si iba por ahí la cosa, pero es lo que yo he estado dando vueltas ahora aquí mientras estaba pensando. Primero, dar las gracias a Margarida por esta gran charla. Y hasta aquí la ponencia de Margarida Ramis Sastre, Ecofeminismo, miradas alternativas y urgencias. Esperamos que haya sido de tu interés. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse. Te esperamos en las próximas cocteleras. Aquí, en Radio Almaina. Muchas gracias por estar ahí.